Justin Dosaki. Perfecto, vamos a orar al Señor. Señor, rogamos que la palabra de hoy tenga, cumpla más bien el propósito por el que tú la envías. Y te damos gracias por esta mañana, Señor. Oramos antes de entrar a esta reunión que tú, Señor, querías continuar con la gloria, la nube de gloria que has venido trayendo sobre tu pueblo. Señor, pedimos, Señor, que hoy nos levantes la mirada para poder ver con ojos celestiales, para poder ver como el profeta veía lo que su siervo no podía ver, lo que se mueve en el Espíritu, Señor, alrededor de nosotros. Hay cosas que están moviendo para ahogar esta iglesia todo el tiempo, Señor, pero tú has destinado a esta iglesia a conquistar sueños grandes, Dios. Y hoy levantamos la mirada para creer por esos sueños y para creer que nosotros, cada uno de nosotros, somos piezas claves en el cumplimiento de esa conquista. En el nombre de Jesús, amén. Antes de sentarse, peguen el buen abrazo que tiene al lado, a la derecha y a la izquierda, por favor. Pero fuerte ese abrazo, fuerte. Necesito que entres esta mañana con otra actitud a escuchar ese mensaje. Y luego puedes tomar asiento. Yo creo que a veces confundimos solemnidad con tristeza. Y pensamos que venir a estar en la casa de Dios o en la presencia de Dios es hacernos a los serios todos. Y otra cosa, si tú viniste a este lugar cargado, cansado, Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Yo no sé si el versículo dice cansados también. No, pero usted que vino cansado debería venir también. Tú que has estado bostezando esta mañana 3 y 4 veces, venid a mí, dice el Señor. Todos los que estén trabajados, cargados y cansados. Y el Señor dice que lo que pasa es descansar, no dormir, sino descansar. Descansar es que te va a quitar tu peso y tu carga, y el Señor va a hacer algo en tu corazón esta mañana. Te voy a rogar que por esta media hora, puede que menos, me regales realmente tu atención, no a mí, sino a la palabra de Dios. Porque creo que Dios te ha traído dentro de las muchas cosas en esta mañana para escuchar su voz. Y cuando venimos a predicar la palabra aquí en este púlpito, lo hacemos con mucha solemnidad, mucha seriedad, porque sabemos y creemos que lo que se predica de aquí no es el mensaje del predicador de turno, sino el mensaje que es la verdad, la palabra eterna de Dios, que está basada en la Escritura, en la Biblia, y que es la que puede transformar nuestra vida. Así que aunque seas cristiano muchos años, con mayor razón esta mañana te pido que abras tu corazón y estés muy atento a lo que vamos a compartir esta mañana. El domingo pasado, iba a decir hace 2 domingos, pero solamente fue el domingo pasado, hoy es nuestro 2º domingo, que inició un tema que es los cambios en lo cotidiano. ¿Os acordáis de eso, verdad? Y empecé hablando de un personaje muy precioso en la Biblia, muy importante, significativo, que es Pedro, el apóstol de Jesús. Y Pedro fue una persona que era, tenemos tantas lecciones que podemos aprender de él, pero nosotros vimos en las 2 historias que leímos el domingo pasado que Jesús tuvo una forma tan personal, tan cotidiana de conectar con él, y de no solamente conectar con él para atender a su necesidad, sino de sacarlo de su lugar cotidiano a algo extraordinario, a lo que Dios lo había llamado. Y eso es lo que trataba de decirnos el Señor el domingo pasado. Todos somos personas comunes y corrientes, pero en nuestra normalidad y nuestra vida corriente, Jesús se va a manifestar en ese espacio corriente y normal. Y la preocupación o el alerta de la palabra del domingo pasado era la preocupación que muchas veces los hombres, los seres humanos, Dios se nos revela en lo cotidiano y normal, pero nosotros estamos como metidos en nuestro mundo, en nuestras cosas, que no nos damos cuenta de la revelación, de lo que Dios está diciéndonos, haciendo en ese momento concreto. Y por eso hablamos de un personaje como Pedro, quien era un pescador siempre en las redes, siempre con las barcas, y en medio de un día malo se le reveló la primera vez. Se le apareció allí junto a su barca y dijo: Pedro, ¿puedo subir a tu barca? Y después de predicar en su barca a las multitudes, le dice: ¿puedo ver al mar adentro y vamos a pescar? Y ya vimos toda la historia, no vamos a entrar a profundidad, pero allí se le revela y le habla primero de su esencia y de su destino. Le dice: Pedro, tú eres un hombre de esencia y destino. Yo te creé con una esencia y con un destino. Yo no te creé para que fueras un hombre que toda la vida estuviera con redes, barcas, o sea, a dormir, comer y pescar, dormir, comer y pescar, y perder el sentido de la vida. Te he creado con un propósito más alto que solamente tener una barca y una red. Hombre, despierta. Y la alerta de Dios contigo, porque lo hizo conmigo. Yo tenía mis 15 años cuando se me reveló en lo cotidiano el Señor. Y en mi necesidad de jovencito, Él se me reveló y me dijo: tengo un propósito contigo. Tú crees que no vales nada, tú crees que no tienes ningún destino en la vida, pero yo tengo un destino para ti que no te puedes ni imaginar. Y cuando decidí creer eso, yo empecé a creer en mi identidad, en mi esencia, en mi destino, en el propósito que Dios tenía conmigo. Tanto que yo caminaba cada día y seguía cumpliendo con mis responsabilidades, pero yo sabía que yo tenía un destino que Dios tenía para mí. Ya se está cumpliendo mucho de ese destino después de 30 y pico de años de cristiano, pero todavía me queda un buen porcentaje por vivir de ese destino que Dios tiene para conmigo. Su destino es muy grande hasta el día que nos morimos con nuestra vida. Qué tristeza que a veces se pierde. A veces hay personas que no lo pillan, necesitan pasar muchos años hasta que todavía descubren que Dios se había fijado en ellos, que tú eras importante para Él y que Dios, más que un proyecto religioso contigo, tenía una intención de vida en tu vida cotidiana, de cambiarte la vida. Porque cuando Jesús entra en nuestra vida, nos cambia. Y la segunda revelación que leímos en nuestra historia fue, ¿se acuerdan cuando les pidieron a los acreedores, los que cobraban los impuestos del templo, le dijeron a Pedro: oye, tu maestro no paga los impuestos? Y él viene todo preocupado, le dice a su maestro, y él dice: no, mi maestro sí paga los impuestos. Y cuando él va a entrar a la casa, el maestro se le revela y le dice: ¿qué te parece, Pedro? ¿De quién se cobran los impuestos? ¿De los hijos o de los extranjeros? Y dice: de los extranjeros, como era por costumbre en aquel tiempo. Estaban exentos los de casa. Y dice: increíble, pero nos están cobrando el impuesto, Pedro. Pero vamos a hacerlo, vamos a pagar el impuesto. Y le dice que vaya a pescar. Estoy solamente recordando por si alguien no vino, ¿verdad? Los que estuvieron están haciendo memoria, ¿verdad? Están recordando. Y Pedro va a pescar en obediencia a Jesús, y con su pequeña caña de pescar, seguramente improvisada, le dice: pesca, y el primer pez que saques, ábrelo. Y en su interior vas a encontrar una moneda de un estatero que equivale al valor exacto del dinero que tenemos que pagar el impuesto por ti y por mí. Y yo les dije que Dios muchas veces utiliza milagros personalizados que tienen nuestro nombre, que solamente tienen significado para nosotros, que a veces no tienen significado para los demás. Por eso el milagro era muy personal para Pedro. Y dijimos que todo esto es cotidiano porque Pedro era un pescador. Entonces, ¿Dios dónde se le reveló? En una barca, en un lago y pescando ahora, en esta ocasión. Entonces, vamos a seguir, vamos a terminar este mensaje con tres historias cotidianas en esta mañana. Y estas tres historias también son muy conocidas y son muy preciosas, pero cada una nos va a enseñar algo diferente. Así que, oye, como si fuera el tercer punto, ¿verdad? La vez pasada vimos dos, pero vamos a ver el tercero. Y hoy voy a empezar hablando de los cambios cotidianos cuando nuestra fe es probada. Los cambios de la vida cotidiana cuando nuestra fe es probada. Y esta fe siempre va a ser probada en medio de las tormentas. Por eso vamos a leer una historia que ocurre también en la barca, y es la tormenta. ¿Os acordáis que yo describí la historia de que el mar de Galilea es un lago realmente, que el lago, según la ciudad donde tú estés, recibe el nombre de esa zona, pero que realmente es el mismo lago. Es un lago tan grande que parece un mar, ¿no? Y cuando uno está en Canadá, pues sabe lo que es eso, porque uno ve allá, este es el lago de no sé qué, dicen, y este es uno de nuestros lagos pequeños, tenemos otros más grandes. Y uno ve el lago, es imposible ver al otro lado, no se ve nada. Tendrías que andar en barco un buen rato para llegar a la otra orilla, porque el lago parece un mar. Entonces, yo no he estado en Tierra Santa, o sea, que alguno de vosotros ha estado en Tierra Santa sabrá más que yo de lo que estoy hablando. Pero lo que sí es cierto es que una vez más, Jesús lo lleva a ese escenario tan normal para Pedro, que es su lago de toda la vida. Su lago de toda la vida, su mar de toda la vida, y él dice que va a revelar. El pasaje en el que vamos a meditar esta mañana es Mateo 8, versículos 23 al 27. Y si no estoy mal, lo tengo en la nueva versión internacional, pues si sí, lo van a meditar. Mateo 8, 23 al 27. Dice de la siguiente manera, dice, luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Y cuando uno lee esta escritura, ¿la has leído antes? ¿Una vez la leí? Cuando uno ha leído este pasaje, de que Jesús va con ellos en la barca, se levanta una gran tempestad y tormenta y parece que se va a romper la barca. Jesús se ha quedado dormido en la barca. Algunos se preguntan, ¿cómo es posible dormirse en medio de una tormenta violenta que está a punto de hacer pedazos la barca? Y Jesús está allí dormido. Y ellos están tratando de achicar el agua y de controlar las velas y que no se hundan, salvar la vida. De hecho, recuerda lo siguiente, en la vida cotidiana Pedro era un pescador, y era un pescador experto. No era la primera vez que iba a pescar, no era la primera tormenta que se encuentra. Y esta tormenta era muy fuerte para que ellos, que eran pescadores, algunos de ellos como Juan, Jacobo y Pedro, que eran pescadores con mucha habilidad, tuvieran miedo. Significaba que esa tormenta no era una tormenta cualquiera. ¿Alguna vez alguno vio la película de La Tormenta Perfecta? Creo que se llama. ¿La vieron? ¿Y vieron? Si vieron esa película, los marineros eran expertos, son de esos marineros que iban a alta mar a pescar por varios días y les advierten de una gran tormenta y ellos tienen miedo, pero el capitán está tan arriesgado, aman el mar, están dispuestos con tal de ganar y capturar los peces, dicen, vamos a arriesgarnos a ir a la zona más peligrosa. Y dicen, otros dicen, no, no vayamos. Pero él dice, vamos a ir, seguro lo vamos a conseguir. Y hay momentos donde parece que lo van a conseguir, pero al final no lo consiguen. Se mueren. Esta no es esa historia, tranquilo. Pero estoy hablando de pescadores expertos que aman y saben, conocen el riesgo de la mar cuando está muy picada, muy peligrosa. Y estos habían entrado a la barca y estaban ahí en medio de una tormenta que debía ser tremenda para que ellos realmente sintieran temor por su vida. Y arriesgan y deciden, bueno, vamos a despertar al maestro, no hay salida. Pero el maestro parece que no tenía cuidado de ellos en la historia. Ahora, estoy primero hablando en general de la historia, pero ahora quiero que vamos a ver los detalles, ¿sí? Si tienes ahí tu Biblia, o si sale en la pantalla, no sea da igual. Si no miran tu Biblia, hay pequeños detalles que yo quiero ir resaltando contigo en esta historia. La primera es el versículo 23, dice, luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Y ese versículo tan simple nos dice algo. Primero, que Jesús siempre va adelante de nosotros. ¿Quién se subió primero a la barca? Jesús. ¿Quién se subió primero a la barca? Jesús. Y hay una pregunta que yo me hago, es, en la barca donde tú estás, o sea, en el punto de la vida donde tú estás, voy a comparar la barca con el punto de la vida en el que estás, en el punto de la vida en el que estás, ¿estás seguro de que Jesús se subió primero en esa barca? ¿O te has montado en una barca en la que Jesús no se subió, o segundo, no te mandó a subir? En mi segunda historia, Jesús no se subió a la barca, pero los mandó a subir. Pero en mi primera historia, Jesús se subió primero y luego les dijo, vamos. Eso les dio a ellos confianza, porque dice que, y sus discípulos lo siguieron. Entonces nosotros somos seguidores, porque confiamos en el Señor. Mira, ellos no sabían que iban a tener una tormenta más adelante. Yo creo que Jesús sí sabía que había una tormenta más adelante. Sin embargo, Él se subió para infundirles a ellos confianza. Y más, lo más importante es, si Jesús está en tu barca hoy, entonces tú puedes ir confiado con Él. Porque te quiero advertir que la barca en la que se sube Jesús no está exenta de tormentas. Muchas veces se ha malentendido esto. Ah, no, pero si eres cristiano, no le debería ir mal. Y los de afuera dicen, pero no que es cristiano. ¡Ja! Mira cómo le va. Y es que cristiano. Entonces, ¿para qué ser cristiano? Si, no, si los cristianos también tienen problemas, también les puede ir mal. Pero no es los problemas o las tormentas que haya, sino cómo termina la historia después de la tormenta. ¿Cómo terminas tú después de tus tormentas? Lo que realmente importa y es significativo. Esa es la primera cosa. Él va adelante y nos subimos porque confiamos en Él. Y luego dice, de repente se levantó en el agua una tormenta tan fuerte. Y ese de repente me habla de que las cosas llegan inesperadamente. ¡Wow! Por eso uno tiene que estar preparado en la vida con Dios. Tú tienes que saber que tu barca tiene que estar bien afirmada porque Jesús está en ella y tú tienes que estar seguro de que esa barca va a llegar a destino. ¿Por qué? ¿Cómo sabes que esa barca va a llegar a destino? ¿Cómo lo puedes saber? Nadie lo puede saber, ni siquiera estos marineros expertos podían saber si esa barca iba a lograr superar esa tormenta. ¿Cómo lo sabían? Simple, porque Jesús está ahí. Mientras que Jesús esté ahí, este barco no se hunde. Mientras que Jesús esté aquí, este barco le puede entrar agua, pero este barco no se hunde. Pero si estás en un barco donde Jesús no está, estás en la misma tormenta, pero no tienes ninguna garantía de que el barco no se hunde. No depende de las olas, no depende del viento, incluso no depende de nosotros. Depende de que Él esté ahí. Hay algunos que cuando salen de viaje se van de viaje sin el Señor, porque el Señor no los mandó. Vuelvo a decir, la segunda historia, se van de viaje sin Cristo, pero Él les dice, vayan, suban la barca, crucen al otro lado. Eso es una escena muy diferente. Pero algunos no han escuchado a Dios, se han subido a barcas, emprenden viajes, y saben lo que significa esto, ¿no? Viaje significa decisiones de vida, tomo decisiones de relaciones, tomo decisiones de negocios, tomo decisiones de estudio, tomo decisiones sentimentales, de relación, pero no le pregunto a Dios nada, no tengo en cuenta a Dios para nada, simplemente me subo a esa barca porque yo siento, porque yo quiero, porque me gustaría, porque tengo tanta necesidad que tengo que tener esto ya, y me subo a la barca, pero no tengo ninguna garantía. Entonces, esas tormentas siempre van a estar en la vida, van a llegar inesperadamente, pero nosotros tenemos que asegurarnos de que estamos bajo la voluntad de Dios, dentro de la voluntad de Dios. Si tú estás dentro de la voluntad de Dios, mira, y estás hoy en la tormenta, hoy estás en el centro de la tormenta, yo no tengo la respuesta para ti, pero sé que si estás en la barca con Jesús, todo va a terminar bien. Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo. Algunos, yo no sabría cómo acomodar esto dentro de esta historia, pero voy a tratar de acomodarlo. Es como si arrancaran el viaje sin Jesús, les empieza a ir mal y luego como que ya recapacitan un poquito tarde, Y ya le dice: Señor, ahora por favor súbete a la barca, esto se hunde, échame un cable. Y el Señor, yo no sé, he visto tantas historias de vida, he visto que el Señor se sube a esas barcas y hace una reparación de última hora. Esos barcos no se hunden, pero no es porque hicieron las cosas bien, sino porque Dios es tan misericordioso que a veces se sube a barcos prácticamente hundidos y los saca a flote y hace algo extraordinario. Por eso yo creo que lo importante es siempre en el punto donde estemos, aún en medio de la tormenta inesperada, levantar la mirada hacia Jesús. Ellos de momento, al principio, ¿qué hicieron? Confiaron en sí mismos, confiaron en su habilidad, no confiaron en Jesús. Porque cuando empieza la tormenta no van a buscar al Señor, ayúdanos. Lo primero que hacen es, ¿a qué lo vamos a despertar? Que duerma, ¿cierto? Nosotros tenemos experiencia en esto. Nosotros sabemos fallar, nosotros sabemos controlar estos barcos. Chupa, esto lo sacamos en un bisplas. Hasta que se nos sube la vergüenza y ya decimos: esto no, si el Señor no viene, no lo vamos a conseguir. Dice el pasaje más: se levantó en el lago una tormenta tan fuerte, tan fuerte. Algunas veces creemos que cuando estamos con Dios, las tormentas no van a ser fuertes. Pero algunas veces vamos a pasar por tormentas muy fuertes, muy fuertes. Y sigo mi historia. Tan fuertes que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Y muchas veces que uno como cristiano siente que el Señor está pegándose su siesta. O sea, sí, yo creí en Él, yo sé que Dios está en mi vida, porque yo un día le abrí el corazón y yo nunca he dejado de creer en Él, yo sé que Él está conmigo, sé que camino con Él todos los días solo, yo lo veo, yo creo que Él existe, creo que Él gobierna sobre mi vida, pero hay días cuando está la tormenta que nos parece que no le importamos mucho a Dios, o que ese día, yo no sé qué le pasó al Señor, porque ¿cómo me puede pasar esta tormenta a mí? Pero si ahora estoy haciéndolo todo, intentando hacerlo lo mejor posible, como nunca estoy intentando caminar recto delante de Dios. Antes yo no perdonaba a la gente, ahora perdono a la gente. Antes no venía todos los domingos a la iglesia, ya venía todos los domingos. Antes no daba el diezmo, ahora ya doy el 5%, Señor. Voy avanzando. Pero poco a poco soy cada vez más lo que tú quieres. Entonces, Señor, ¿qué pasa? ¿Cómo es que te me duermes cuando más te necesito? Y gracias a Dios nosotros tenemos la historia completa y sabemos cómo termina la historia. Termina con un Jesús que se despierta. Fueron a despertarlo y le decimos nosotros desesperadamente, sus discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Y muchas veces nosotros hacemos eso con nuestro Señor, vamos a gritarle la oración. Sácame de este problema, de esta deuda, sácame de esta relación en la que me metí, que no sé cómo voy a salir de aquí, sácame de esta situación tan complicada, Señor, me metí aquí, estoy más atado que no sé cómo voy a salir de aquí, ayúdame. Me encanta que ellos dicen que ellos gritaron. Se imagina que la tormenta era tan fuerte que casi no se podía oír. Ustedes se imaginan una barca batiéndose, agarrándose para no caerse de la barca y gritándole: Señor, Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Ustedes saben también la otra historia, dice: ¿acaso no tienes cuidado de nosotros? No te preocupamos, Señor, es que no te importamos, es que yo no te importo, Señor, no vamos a morir. ¿Y tú qué haces? Tú ahí dormido. Y a veces tratamos de ser lo más respetuosos con Dios para decirle: ¿qué te pasa, Dios? Tú tienes un curro y no lo estás cumpliendo. Parece que te tomaste un break. Yo en esto de la obra he aprendido mucho del descanso. ¿Cierto? Si eso llega temprano, no está la tema de los hermanos. Haciendo broma respecto al trabajo. No llegan tan temprano. Llegan, lo primero que hacen es organizar los materiales y las herramientas. Se dieron las 10. Hay que almorzar, ¿no? Así me siento tarde para hacer el caso una vez. Vino, me he preguntado todo. Voy a subir la baldosa. Me bajaba el coche media hora. Subía una caja baldosa. Ya voy a traer la otra. A la niña llega y dice, bueno, señora, ya que vamos a almorzar, y ya volvemos. Almorzar. Pues, que me lo enseñó Mauricio, esto, ¿no? Lo que viene a continuación me dijo, y después de almorzar hay que reposar, porque cuando uno está tan lleno no puede trabajar, o sea, ya hay un listo, entonces vamos a reposar. Le reposa un rato, ya se le está haciendo medio día, entonces alcanza a trabajar, hacer la mezcla, lo que sea, una horita de trabajo. Y bueno, las dos, hay que comer, hay que comer. Luego de comer otra vez lo mismo, hay que hacer la digestión pertinente porque si no, no se puede elaborar. Y luego hay que trabajar una horita porque luego viene la merienda, ¿no? Y la merienda, o sea, y así todo. Y la merienda termina y va a haber trabajo porque ya se va a hacer el fin de la hora de la mañana, porque en la construcción se acaba. Y ya se va a la luz. Y a veces parece que nos creemos que Dios, cuando estamos en el momento más crítico, se nos va a dormir. A mí me pasa que he ido a los lugares, a las oficinas, necesito que un funcionario me atienda, justo le da porque va a hacer tomarse su café. ¡Ahí! Tranquilo, que él vuelve ya en 10 minutos. Jamás, hombre. Como 30, 40, una hora, y vuelve. Y uno piensa que Dios se despistó, pero Dios no se despista. En nuestra desesperación ellos gritaron, pero él sabía perfectamente lo que estaba pasando. Sálvanos que nos vamos a ahogar. Y él se levanta, y cualquiera hubiera esperado que el Señor todo lindo dice, tranquilo muchachos, pero no se preocupen, voy a calmar la tempestad y todo se va a arreglar. ¿Ok? Todos sentaditos que ya voy a hacer milagro. Todo calmado. No, él se levanta y mientras todavía está así, lo regaña antes de hacer el milagro. Y yo quiero, claro, al final voy a sacar unas ideas de esto, ¿no? Y yo quiero decirte esto, piensa esto. El Señor siempre va a tratar con nuestras vidas, aún en medio de las tormentas. Realmente el gran propósito de la tormenta no es solamente hacer un milagro donde tú dices, ¡ay, me llevo el dinero! ¡Ay, se me sanó la enfermedad! ¡Ay, el hijo cambió! ¡Ay, gracias a Dios porque esto cambió alrededor! ¡Ay, gracias por mi familia! ¡Qué bien! Hizo el milagro y todo se acaba ahí. Eso es como los leprosos que van de camino, son sanados por Jesús, van de camino y de los 10 leprosos solamente uno se devuelve a darle gracias y todos los demás van, reciben su sanidad y se van para su casa. Multitudes de personas les pasa eso con Jesús. Reciben algo de Dios, reciben el milagro de Dios, pero no reciben el sentido del milagro. Y Jesús lo que quiere es que nosotros entendamos que si hay tormentas, también hay el milagro que va después de la tormenta, y también hay una lección de vida para nosotros en medio de esa tormenta. Y les dice, hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Ellos yo creo que quedaron sorprendidos por la respuesta del maestro. Yo me hubiera quedado sorprendido. Realmente yo me hubiera quedado un poquito ofendido con el maestro. Señor, me estoy hundiendo. Me han dejado colgado. Te levantas y me pegas la bronca. ¿No? Pero no sé si a usted le pasa. A mí me pasa esta historia en mi casa continuamente. Que creo que he hecho algo, que estoy haciendo algo bueno. Y ¡pra! Tras de eso, castigado. Pero no es maldad en el que te está corrigiendo. Los niños están heridos, están ofendidos. Porque según el temperamento de la persona, pero ni es así. O sea, yo he hecho algo bueno y estoy esperando la felicitación y de pronto viene y dice, pero dejó ese vaso ahí. Y yo digo, todo lo demás que hice, que limpié, que vaso. No, sí, gracias. ¿Y el vaso? Yo digo, fue así, nada, poquito. No, no, yo valoro todo lo que tú hayas hecho, pero ya basta. Y no entendemos que precisamente esta tormenta está enfocada en resolver el problema del vaso que dejamos fuera del lugar. No quiere decir que Dios no valora todo lo demás que hacemos, pero en medio de la tormenta Dios va a trabajar. La fe, concretamente en esta historia la fe. Por eso le dice, hombres de poca fe. ¿Será que hoy le tiene que decir esto el Señor a ti? Hombre de poca fe, mujer de poca fe, jovencito de poca fe. ¿Qué pasa con esa fe? Porque tu fe está tan, ¿cómo sería tan insignificante? Porque tu fe es tan débil. ¿Qué pasa con tu fe? Yo creo que es un reto y un desafío. No es un regaño a tu fe. Es una corrección fuerte a la fe, diciéndote lo que pasó. Si tantas veces yo he aplacado tantas tormentas, tantos milagros, tantas cosas que yo he hecho por ti, y viene una tormenta más y otra vez, olvidas todo, pierdes toda la confianza. En esta historia se nos habla de confianza. Al principio ellos subieron a la barca porque confiaron. Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro, porque él nos va a asombrar. Yo creo que al mismo tiempo que nos asombra vamos a quedar avergonzados. Pero que valga la pena, más bien, ser avergonzados una vez, pero aprender la lección ahí. Yo prefiero quedar avergonzado una vez, pero aprender una lección. Y no una vez, y la segunda vez, otra vez avergonzado. He visto que las personas que son avergonzadas una y otra vez pierden el sentido o la sensibilidad de lo que está mal en ellas. Se acostumbran a que les regañen una vez, dos veces, tres veces, cuatro, ya no cambian. Está guapo. Yo prefiero quedar muy avergonzado, porque eso cae profundamente. Cambia algo dentro de mí. Cambia algo dentro de ti. Ese es el propósito de la tormenta. El propósito de la tormenta es tocar de fondo dónde está tu fe. ¿Cómo vas a responder ante esa prueba de fe? Y escucha estos pensamientos. Primero, nunca te subas a algo lo que Jesús no te haya subido primero o te haya enviado. Nunca te subas a algo lo que Jesús no te haya subido primero o te haya enviado. Segundo, no te desesperes cuando parece que eres el enemigo. Te está preparando y tratando para algo. Yo sé que algunos están tomando notas y es difícil, pero otros no, entonces necesitan escuchar. Pero repito el segundo, no te desesperes cuando parece que él se duerme. Te está preparando y tratando para algo. Tercera lección que entiendo de este pasaje: acepta la corrección y aprende la lección de fe. Acepta la corrección y aprende la lección de fe. Fueron corregidos en su fe. Fueron corregidos. Su falta de fe les dejó que entrara el temor en sus corazones. Y el perfecto amor, dice la Biblia, echa fuera el temor. Cuando yo estoy lleno de Dios, tengo un temor normal, humano, pero ese temor siempre está a un nivel controlado, bajo control. Pero yo tengo algo más poderoso, que es al Señor que está en la barca conmigo. Entonces, acepta las correcciones y aprende la lección de fe. La siguiente lección que entiende esta historia es: tu tormenta quedará completamente tranquila. Tus tormentas quedarán completamente tranquilas. ¿Sabes cuál es el final de las tormentas en la vida de un cristiano que camina con Dios? Calma. Siempre será calma. Y si aprendes esta lección, cuando vuelva la siguiente tormenta, la manejarás mejor. Responderás diferente a esa tormenta, porque tu lección de fe es qué quiere producir Dios en esa tormenta en tu vida. Y si lo que quiere producir Dios ocurre, la tormenta cesará. Dios tuvo que llevarlos, Jesús tuvo que llevarlos o permitir la tormenta hasta un punto en el que ellos tuvieron que suplicar, ¿cierto? Entonces tus tormentas van a quedar completamente tranquilas. Y por último, toda tormenta te ayudará a conocer de una forma nueva a Dios. Toda tormenta te ayudará a conocer de una manera nueva a Dios. ¿Verdad? Todas las tormentas. ¿Cuántos llevamos muchos años de la fe? Varios, tengo que levantaré la mano en esta iglesia. ¿Y cuántos han seguido conociendo a Dios cada vez que hay cosas nuevas que ocurren? Cosas nuevas, aprendo cosas nuevas, trato nuevo, Porque Dios no es un hombre, no es un hombre. Dios es eterno. O sea, mi mitad de la vida humana jamás llegaría a conocer plenamente a Dios. Puede ir conociendo su esencia, Él es una persona bastante. Dios es una persona, no es un ser humano, es una persona. Pero Dios es bastante predecible porque su carácter está bastante definido en la Escritura. Y aunque Dios es predecible, a la vez es totalmente impredecible, porque es Dios. Y lo que Él va a hacer y cómo lo va a hacer, Él siempre nos sorprende. Imagínense que Dios creó a las mujeres. Y las mujeres son impredecibles. ¿Cómo será Dios? Al final de esta reunión les voy a contar una historia. O sea, al final, antes de que se vaya a la cafetería. ¿Me acuerdan? No la puedo contar ahora, la voy a contar eso. Está relacionado con eso. Así que, estas son las lecciones que aprendemos de nuestras pruebas desde el medio de las tormentas. Cuarta cosa, los cambios cotidianos cuando no vemos con claridad. Cambios cotidianos cuando no vemos con claridad. Esta historia también ocurre en una tormenta y también ocurre en una barca, porque Pedro necesita la revelación de las barcas, del lago. Para algunos sería un andamio, ¿cierto? Aquí en esta iglesia. Para otros son su lugar de negocio. Para otros su propia familia sería el lugar, su barca, donde Dios se le revela continuamente. Y esta historia está en Mateo 14, 22 al 33. Si la primera historia está en Mateo 14, yo esperaría que si en Mateo 8 hubo una tormenta y Jesús calmó la tormenta, en Mateo 14, que nuevamente vuelven a estar en la barca y vuelve a haber una tormenta, yo esperaría una reacción diferente. No esperaría ser lo mismo, solo como lector, esperaría ser como lector objetivo. Pero tenemos una respuesta diferente. Pero a veces los seres humanos repetimos increíblemente las mismas cosas. Dice el versículo 22 al 27, al 33. 22 al 33. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras Él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí el sol y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua, y cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaban aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Señor, sálvame. ¿Había oído estas palabras antes? Sí, pero en plural, ¿no? ¡Sálvanos! ¿Acaso no tienes cuidado de nosotros? A ver, en primera persona, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Ven aquí, muchacho. ¿Pero qué es? ¿Cómo se te ocurre? ¿Verdad? Los jóvenes no les gusta, ¿no? Que los padres les tiendan la mano y a la vez echen la bronca. Pues bienvenido a casa. Así funciona nuestro Padre Celestial. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. En los dos casos terminan adorándole. Pero en esta historia quiero que vean un matiz particular. Ya queda poco tiempo para este mensaje, pero quiero un matiz particular. Es el matiz de cuando no vemos bien. No vemos bien. En la primera lección estaba probándose nuestra fe. Y en esta lección lo que se está probando es cuando no vemos bien. ¿Cómo es nuestra manera de toma de decisiones cuando no vemos bien? Y dice que estoy buscando la parte donde lo dice exactamente. Aquí dice el versículo 25: la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Y cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados y gritaron de miedo: es un fantasma. Y yo leía entre líneas en ese mensaje: es increíble, es el maestro con el que ha caminado todos los días, pero el día que hay como bruma, hay como neblina, niebla, como que no se ve tan claro, y las olas son tan violentas porque también azotan fuertemente la barca. Todo esto conjugado estaba allí. Era el mismo maestro con el que caminaban todos los días. Es el mismo que les produjo una paz absoluta, el mismo que caminó a tormenta. Sin embargo, ahora no lo ven con claridad. Y cuando no lo ven con claridad, el mismo Señor al que sigue lo llama y dice: fantasma. Porque a veces en la desesperación ni siquiera vemos a Dios como deberíamos ver a Dios. No lo reconocemos a Dios. Dios se nos aparece para cambiar el escenario y no reconocemos a Dios. Y yo me impactaba viendo esta escena, porque ellos le dicen: es un fantasma gritando de miedo, hasta que Jesús se revela a ellos. Y ellos entonces ven, porque conocen la voz, como la voz del pastor, que es conocida por sus ovejas, escuchan la voz y dicen: ah, es el maestro. Pero aún no ven bien. ¿Cómo sabemos que, aunque les dijo: tranquilo, soy yo, no se preocupen? ¿Cómo sabemos que aún no veía bien? Por la respuesta de Pedro: Señor, si eres tú, ordena que yo pueda ir hasta ti caminando sobre el agua. Significa que no tenía visión 20-20 despejada, porque no hubiera dicho: Señor, si eres tú. Y esa es la escena en la que los cristianos pedimos a Dios señales. Señales. Señales para saber si Dios está en algo. Señales para recibir dirección de Dios. Yo no digo que Dios no puede dar señales, pero es peligroso cuando un cristiano es tan místico que todo funciona a través de señales. El Señor de Jesús ya les había dicho: soy yo. Debieron haber conocido simplemente su voz. Y les dijo: no tengan miedo. Debieron haber dejado de temer. Sin embargo, Pedro dice: Señor, si eres tú, respondió Pedro: manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y él le dijo: ven. Y a veces probamos a Dios para ver si es Dios. Hay un mandamiento muy claro en la Biblia que dice: no tentarás al Señor tu Dios. Y la manera más correcta no sería no tentarás, sino no probarás al Señor tu Dios. Sin embargo, a nosotros nos encanta probar a Dios. O sea, creemos que Dios todavía tiene que demostrarnos quién es Él para ganarse nuestra confianza, nuestra fe. Es vergonzoso esto. Un poco es valiente la acción de Pedro, pero por otro lado es un poquito intimidante, porque nos vemos reflejados en Él en ese sentido de que queremos siempre como probar a Dios. Bueno, Dios, si realmente tú me vas a ayudar, que pase tal cosa. Si realmente estás en esto, procura tal cosa. Y empezamos como a querer manipular a Dios. Él lo va a hacer siempre a su manera. Mira, él ya dijo: yo soy, no tengan miedo. Él ya estaba allí. Las circunstancias iban a cambiar. No necesitábamos probarlo. Sin embargo, él sale de las aguas. Y hay algo muy bonito en este pasaje, en la Nueva Versión Internacional, que dice el verso 30: pero al sentir el fuerte viento. Y me gustó porque en otro evangelio dice: al ver. Eso quiere decir que en algún momento hay la combinación entre lo que vemos y lo que sentimos. Lo que vemos y lo que sentimos. Y esas cosas a veces pasan en fracciones de segundos. Lo que vemos y lo que sentimos. El que ve una chica por la calle, la vio, era tan guapo, ya no sé cómo pasó, estoy enamorado. Así. que supuestamente las damos como por ciertas, porque dejamos navegar a nuestra mente, a nuestro corazón, a su libre albedrío, que haga lo que quieran esas emociones, sus pensamientos. Ella estaba caminando sobre las aguas, esa era su realidad. Su realidad es que Dios estaba haciendo un milagro dentro de lo cotidiano, que era su lago de siempre. Dios estaba haciendo algo extraordinario, estaba permitiendo que caminara sobre las aguas. Sin embargo, la palabra que declaró Jesús era, nunca cambió. Él podía caminar sobre aguas. Sin embargo, no dejó de caminar sobre aguas cuando vio y cuando sintió. No cuando obedeció. Cuando obedeció, caminó sobre las aguas. Pero cuando vio y cuando sintió, y en particular quiero resaltar que en este pasaje de este Evangelio de Mateo, en la Nueva Versión Internacional dice cuando sintió el viento. Y yo me imagino sentir la fuerza del viento en mi rostro. Yo, si fuera pescador, sabría qué tipo de viento es. Sentir cosas de segundos, cuando sintió que el viento era fuerte, no era un viento cálido, suave, era un viento fuerte. Cuando sintió el viento, dijo, no puede. Y el sentimiento fue mayor que su fe. Y empezó a hundirse. Increíble, ¿no? Y sabe, escucha esto. Estoy terminando mi mensaje con esto, obviamente no hay tiempo para hablar de esto. Pero escucha esto: en medio de milagros puedes hundirte. ¿Lo habías pensado? Aún en medio de un milagro que Dios está haciendo, podrías hundirte. Pero no es porque Dios no va a completar el milagro. Es por tu causa, por tu propia fe o incredulidad, falta de fe. ¿En dónde pones los ojos? No importa solo dónde empezaste a poner tus ojos y tu corazón, sino dónde terminan tus ojos y tu corazón al final. Porque al principio Pedro puso los ojos y el corazón en el Señor y empezó a caminar sobre las aguas. Pero luego, ¿dónde puso su corazón y sus ojos? En la tormenta y en su incapacidad y en sus emociones, sintió el viento contra su cara. Y eso hizo que el milagro cesara. ¿Se acuerda del milagro de las tiranas? Y le dijo el profeta a la mujer: mientras tú traigas tejas tiranas, va a haber aceite. ¿Y cuándo cesaron el aceite? Cuando cesaron las tiranas. Cuando ya no hubo donde pasina en las cuales poner aceite, ya no hubo más aceite, no hubo más multiplicación del aceite. Esa es una historia del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento vemos reflejada esta historia lo mismo. En medio del milagro podemos unirnos al sentir emociones que son contrarias al milagro y creerlas y darlas por un hecho como si fueran verdad. Una verdad mayor que lo que Dios ha decretado sobre nuestras vidas. Y una vez más debemos aceptar la corrección. Debemos prepararnos para la enseñanza, para las lecciones de vida. Recuerda una vez más que Jesús en la barca es lo que va a marcar la diferencia. Si Jesús no está en la barca, tu barca es igual a la de cualquiera. Jóvenes, si Jesús no está en vuestras barcas, aunque hayáis nacido y habéis muchos años en esta iglesia, si un día dejáis a Jesús fuera de la barca, él no es congregarse aquí. Es qué lugar tiene Jesús en tu barca, lo que hace que tu barca mira adelante. Un día ya no estará la fe de vuestros padres, será la vuestra. Y solo la barca en la que está Jesús no se hunde, porque las tormentas vienen. Los días de calma todo el mundo vive, todo el mundo se va al botellón de Santa Paz, al barco. Pero los días de la tormenta es cuando todo el mundo empieza a llorar y a ir a los templos y a ver si Dios le echa una mano. O a ver quién le echa una mano. ¿Cuántos milagros que necesitamos no los pueden dar los hombres? Porque a veces los hombres que no han creído en Dios buscan a su primo, a su amigo, a su colega. Llega un momento donde no encuentra ese milagro. Solo Dios te puede dar ese milagro. Ojalá no sea tarde. Ojalá no te hundas hasta el punto donde ya no haya retorno. Y cuando ya pruebas realmente es a Dios, tienes que entender la lección y saber, prueba quién es. Cuando tú has probado quién es Él, tú vas a decir, como dijeron ellos, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y va a hablar. Las lecciones del día que te quiero enseñar son las de hoy, terminamos en esta mañana. No tengas miedo, primera lección, no tengas miedo, Él está contigo. Un amén, gracias, hermano. No tengas miedo, Él está contigo. Una vez más, se subió a la barca, ¿estás seguro que está en la barca contigo, Jesús? Entonces Él está contigo. Pero algunos tienen que probar si Jesús está en su barca. Segunda lección, no debemos probar a Dios, debemos confiar en Dios. ¿Verdad que hay una diferencia? Probar a Dios es habla de duda. Demuéstrame que si tú realmente eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan de Dios. Eso es probar, tentar. Si tú realmente quieres ser mi Dios, pruébame. Demuéstrame. Tercera lección. Pero no debemos probar, debemos confiar. Tercera lección. No te fíes de tus sentimientos. Fíjate de tus convicciones. No te fíes de tus sentimientos. Fíjate de tus convicciones. Las convicciones las debes tener antes de subirte a la barca. Porque cuando estés en la barca van a venir los sentimientos. Pero tú no debes vivir por sentimientos, sino por convicciones. Las convicciones deben estar asentadas dentro de nosotros para que cuando vengan las tormentas, nuestra respuesta sea otra. Cuarta cosa, recuerda, en el momento que más lo necesites, Él aparecerá. Parece muy simple, recuérdalo. Si no ha aparecido, algo falta todavía. Pero en el momento que más lo necesites, ¿no ves a Pedro ahí? ¿No ves cuando ya está el último? Como las películas de Hollywood, agarra dos dedos, lo levanta de un dedo, lo saca fuera. El Señor es más que eso, y el Señor aparece. Quinta cosa, acepta su corrección y las lecciones de vida. Acepta su corrección y las lecciones de vida. Y por último, adóralo, adóralo por lo que Él es. Y por lo que ha hecho por ti. Porque al final de la historia lo adoraron. Lo adoraron. Todo esto extraordinario ocurrió en un día cotidiano. Subiste a la barca, subiste al otro lado. Recuerda que lo cotidiano es donde tienes que esperar lo extraordinario. Ahí donde no va a cumplir milagros. Dentro de lo normal, Dios va a hacer algo excepcional. Que va a cambiar las cosas. Dios no ha dejado de ser el Dios de milagros. Sigue siendo el mismo Dios de milagros. Ayer y siempre. Amén. Inclina tu rostro, vamos a. Como alguien no te detiene, mejor que porque hace un poco de calor, porque los niños están cansados. Entiendo que se acompañan en ahora de duro. Están cansados. A otros también, los jóvenes, trabajan en duro, ellos están tarde. Gracias. Las mujeres de hoy también tienen un trabajo increíble. Los mejores años también allá. Estamos en un momento precioso ayer. Yo les decía a los hombres que estábamos aquí haciendo el trabajo, yo estaba acompañando. Los que estaban haciendo el trabajo aquí decíamos que estamos en tres frentes al mismo tiempo. Estamos trabajando con las mujeres en la organización, estamos trabajando con los jóvenes en la organización al mismo tiempo y estamos construyendo aquí en el trabajo. Estamos en algo muy fuerte. Hemos percibido, yo percibo mucho ataque sobre la iglesia, mucha presión para hablarte. Eres como el bebé que se está viendo. Porque yo veo que viene como mi pies mal, muy golpeado. Esto es para que les canten cansado en el camino, sediento de ti. No es cierto que cosas que una planadora me ha pasado. Vengo a ti, levántame porque estoy aplastado. Tantas cosas me superan, Señor. Es lo que el Espíritu Santo me revela con tanta claridad, como que viene contra la iglesia. Y entonces esa sensación que tienes en el corazón es, ¡ah! estar viviendo lo que me está pasando. Yo estoy en un momento tan difícil. Pero yo no tengo que ser algo espiritual, como nunca nos decidimos a levantarnos como iglesia, como nunca nos decidimos a edificar, como nunca nos decidimos a pensar, como nunca nos hemos decidido a creer, como nunca nos hemos decidido a ser cristianos, como no lo hemos vivido antes. Y es cuando viene eso, para enfocar nuestra fe. Estamos en la barca, todo va bien, y de repente viene la tormenta, sopla viento y si hubiera sabido que montarme en esta barca iba a ir con este viento y estas olas, me hubiera quedado en la orilla. Y con mucho gusto te puedes bajar de la barca, te perderás los milagros, pero los milagros ocurren en las tormentas. Recuerda esto, lecciones de vida, propósitos de las tormentas. En medio de tu tormenta de odio, en medio de esas emociones que han tomado lugar en tu corazón, no son de Dios esas emociones que te tienen inestable, esas emociones que hacen que llames, odies. En medio de esa situación de finanzas, nada preparado. En medio de esa crisis de matrimonio, en medio de esas luchas en el estudio, cuando a veces sientes fracaso profesional, cuando a veces en España es difícil conseguir trabajo en nuestra profesión y tenemos que limpiar, construir, hacer cosas. Ay, Señor, lo que tienes que darte cuenta es que Dios está cumpliendo un propósito antes. Dios está cumpliendo un propósito. Recuerda, cuando estás en la tormenta, es difícil ver el propósito. Es difícil. Solo sientes un montón de cosas difíciles, complejas. Pero hoy está el Señor aquí para tenderte la mano. Hoy es clara la voz del Señor diciendo: aquí estoy, te voy a tender la mano. Me encanta que el Señor te conoce por tu nombre. Te trajo aquí esta mañana. Yo no sé si te volvería a ver. Yo no sé qué estás viviendo tú en tu vida, pero me encanta saber que el Señor sí. Porque a mí me conoció también la primera vez que me encontró. Es interesante que también en el camino, siendo cristianos como Pedro, no lo conocimos en un día, en la tormenta, en la pesca milagrosa del primer día, no, abundancia, sino que ahora necesita conocer a Dios de otra manera en las tormentas. Es conocer a Dios de otra manera en las tormentas, porque Él se va a revelar a ti en esta tormenta de otra forma. Y tal vez esta no es tu primera tormenta, así que hay una nueva lección de vida para ti en esta tormenta. Porque vas a salir mejor, mejor. Quiero que digas conmigo esta palabra: saldré mejor. Saldré mejor de cómo entré. Esta iglesia, Señor, se levanta con gusto este día para agarrarse de ti, Señor. Y para decir como esos pobres discípulos: sálvanos, Señor. Ayúdanos, porque nos han desafiado y hemos aceptado el reto, pero la lucha es fuerte y es difícil. Nos levantamos hoy para creer por los milagros que deben aparecer en el cotidiano vivir de esta iglesia. Hoy, manifiéstate con las finanzas de los que necesitan milagros financieros. Hoy, Señor, escuchemos testimonios el domingo que viene de lo que tú vas a hacer. Hoy, esos matrimonios, esas relaciones tan conflictivas de parejas, Señor, milagros hoy. Aún hay parejas que no vinieron a la iglesia y necesitan este milagro. Revélate a ellos hoy, que ellos lleguen impactados, que no sepan por qué han ocurrido cosas, pero sientan la necesidad de rendir sus matrimonios y sus corazones a ti. Oremos por los jóvenes que están en unas batallas tan tremendas. Lo percibimos en el espíritu, adolescentes que nos quieren ser robados, pero nos reclamamos en medio de la tormenta porque ellos son discípulos tuyos, Señor, a sus 13, 14. años y rogamos por nuestros jóvenes de 18, 19, 20 y en adelante para que Espíritu Santo, que ellos no pueden ser una generación seca, sino una generación, Señor, que tiene frescura, una generación que tiene fuego y pasión de Dios, no una generación destinada a morir en el desierto, sino una generación de posesión y conquista de la tierra que tú les has llamado. Levanta su fe, sacúdense la tormenta para que dejen su comodidad, su conformismo, sus pecados, su rebeldía, su obstinación, y los lleve, Señor, a los lugares celestiales a los que les está desafiando Dios en el nombre de Jesús. Y gracias por los hombres que se han levantado en esta iglesia con un nuevo espíritu y a lo que apocar ese espíritu. Estos hombres son los guerreros que se levantan en este tiempo para ser cabeza y no cola de esa congregación y de nuestra generación y de nuestra sociedad. Y Señor, que lo que han venido a tocarlos no puedan, no puedan, que es más fuerte. Tu poder es más fuerte. Tu palabra simple y sencilla salía de tu boca. No temas, soy yo. Yo soy. Eso es suficiente, Señor. No necesitamos probar, suficiente, Señor. Y bendice a las mujeres que tantas veces han llevado unas cargas tan pesadas, Señor, en sus casas, tan difíciles. A veces parece que les ahogan y están como Pedro ahí, casi por el agua, pero tú, los jóvenes, estas mujeres, Señor, las levantas en esta mañana, las levantas en esta mañana, estas mujeres sabias, livianas, por las nubes, Señor, soltando todo este peso, recuperando la confianza, soltando el temor, las emociones, mujeres, el Señor les suelta. Pensamientos con los que batallas, emociones con las que batallas. El Señor te dice: yo te conozco como mujer, yo conozco lo más íntimo de ti, mujer, y yo conozco que tú batallas con estos pensamientos, estas emociones. Has querido confiar, pero le has dado lugar a esto. Y hoy te dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, mujer. Sobre toda cosa, palabras que han dicho para herirte y dañarte. El Señor te dice: sobre toda cosa guardada, tráeme tu corazón, porque lo voy a sanar y lo vamos a guardar. Tú tienes que ser una mujer con un llamado precioso, pero con un llamado de un corazón sano, fuerte, porque las mujeres son poderosas para Dios. Las mujeres son increíbles para llevar un peso que a veces, no sé, es como sobrenatural. Dios les da esa capacidad. Digo, esta iglesia en su visión. La vamos a conquistar. La vamos a conquistar. Así es. Gracias, Jesús. Sigue llorando. Sigue orando. Sigue orando. Sigue orando. Sigue orando. Sigue orando. Esta mañana. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por glorificarte en medio de nosotros y hacer tu voluntad en este lugar de nuestras vidas, en este día. Gracias por esta palabra, Señor, tan clara, tan profunda, tan directa, pero que nos lleva a un nivel mayor, Señor, que nuevamente nos desafía a poner nuestros ojos en ti y a seguir avanzando, Dios, que atiende nuestra necesidad y nuestro hoy, pero que nos desafía a seguir creciendo, a seguir mirando hacia adelante, a seguir mirando la tierra que tenemos que conquistar, las promesas que aún están por cumplirse en nuestras vidas. Señor, bendecimos a cada persona que en este día no está hoy aquí, como decía nuestro pastor, que hasta ellos llegue la palabra de bendición, el poder que se ha movido en esta mañana, en este lugar, que hasta ellos llegue y les alcance, y también sea propicia para transformación de corazones, mentes, cuerpos y circunstancias. Gracias, Señor, te bendecimos hoy. Gracias por la provisión en este día más que abundante. Estamos satisfechos, Dios, más que saciados, pero con el desafío de poner por obra lo que hoy hemos recibido. Te bendecimos. Bendecimos esta semana por delante. Declaramos una semana de victoria, una semana de avance, una semana de robustecernos en el poder de nuestro Dios y Señor. Una semana de visión clara para poder ver y percibir conforme al Espíritu de Dios. Una semana, Dios, donde tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás tu bendición sobre tu iglesia hasta que sobreabunde. Una semana, Dios, de afirmar nuestros pasos de fe. Una semana, Dios, de conquista en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor. El Señor les bendiga.